Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana. Hola, hola, hola. Buen fin de semana para todos. Curaste lo que a mí me dolía. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. Dejarme una herida. A partir de ahora comenzamos la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Porque yo, si en este mundo hay millones. Porque yo, si tienes tantas opciones. Tenés tantas opciones, pero ninguna como esta. Acá la vas a pasar muy bien. De ahora en adelante vamos a estar recorriendo las 20 canciones más votadas por vos durante toda la semana en las20másvotadas.com y en la web de la radio. 40 canciones tenías para votar. Acá vamos a repasar las 20 más votadas de esas 40 y, obvio, quienes quedaron fuera de esas 20 más votadas. Además, te cuento que hoy hay 3 artistas que están abandonando el ranking. También hay 3 artistas que hoy, gracias a tus votos, están ingresando, y además te vamos a presentar 6 nuevas canciones, 6 nuevos nominados que están queriendo ingresar. De esas 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Tenemos un montón para compartir de ahora en adelante, así que te propongo a que te quedes y disfrutemos juntos de la mejor música. Arrancamos junto a Camilo haciendo Millones, canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 31 del ranking. Hoy hablamos de descensos de 2 lugares en el ranking, puesto número 33 de esta semana para Camilo con Millones. Ay, tú conoces todos mis defectos. Estabas cuando no. Número 1 es el equipo que me acompaña. Contigo yo me fui a la cima. Adrián Gómez, hoy en los controles. Y hasta de mis chistes malos tú te ríes. Musicalizando Laura Moreira y vos en cada uno de los puestos. Vos sos el que elige esto en cada uno de los puestos. Que yo, si en este mundo hay millones. Ay, dime por qué. Mi nombre es Walter González. Tantas opciones. La semana, en esta semana, ¿no? El lunes, si no me equivoco, fue el día del operador técnico. Bueno, un abrazo gigante a todos los operadores técnicos, a la parte de nuestro equipo, a Daniel Fernández como Adrián hoy en los controles, y a todos los equipos, los operadores de cada una de las radios. Casi 200 radios conectados simultáneamente para compartir este programa. Abrazo gigante a todos ellos que nos ponen al aire, están ahí del otro lado siempre. Muchísimas, pero muchísimas gracias. El hombre perfecto, yo ni un poquito me le paré. Arrancamos cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Arrancamos con el puesto número 20, hablando de descensos de 7 lugares en el ranking. Él es Carlos Vives junto a Ricky Martín y nos hacen Canción Bonita. Bienvenidos. Punto 20. Tengo en una libreta tantas canciones. Tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes. Contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita. La que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo nombre escrito y unas canciones y siento ganas de irte a buscar. Oh. Hice en esa libreta sin más razones la hora y la fecha y dos corazones y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, canción bonita, Carlos Vives, Ricky Martin, comenzando esta cuenta regresiva, puesto número 20 de esta semana para Carlos Vives con Canción Bonita. En el puesto número 19 hablamos de descensos de dos lugares en el ranking. Llega Diego Torres junto a Fonseca y nos hacen Este Corazón. Puesto número 19. Recuerdo que me dijiste esto es para siempre. Parece que con el tiempo se fue olvidando. No sé por qué ya tus ojos no me miran tanto. Y esos besos dulces que me saben amargos. Yo maldigo el día que dijiste que no eras mía. Yo sé que tú estás herida y herido yo. No nos sirve un rencor que dure toda la vida. Me dices que me quieres, te lo digo yo. Me dices que me quieres o te lo digo yo. Este corazón que anda loquito como la primera vez que te besé. Sigues queriendo. Y aunque de mí te olvides, te quiero igual. Y aunque todos te digan que esto no te conviene, nada es imposible. Lo nuestro es para siempre. Este corazón que anda loquito. Yo quiero estar, pero me fui. Estuve a punto de dar el salto y me arrepentí. Pude tenerte toda pa' mí. Pude tenerlo todo contigo y me lo perdí. Yo quería curarte el corazón, pero terminé rompiendo. Suena Shante Producer. Por andar haciéndome el doctor. Doctor junto a Prim Rabbit Piso 21 y Mau y Ricky. Yo quería curarte. Pero terminé rompiéndolo por andar haciéndome canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 9. Hoy, puesto número 24 para John the Producer, Maui Ricky, Prince Royce y Pisa 21. Hablamos de descenso importante esta semana, ¿eh? Para Doctor. Esto lo armás vos, de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Vamos a la lógica, esta canción estaría quedando en el puesto número 21. Pero como esos tres lugares, 21, 22 y 23, están ocupados por los ingresos de cada semana, todos los artistas que queden del 21 hacia arriba hasta el puesto número 40 estarían subiendo tres lugares más. Por eso hoy, John the Producer, Doctor, junto a Maui, Ricky, Prince Royce y Pisa 21, se ubican en el puesto número 24 en lugar de puesto 21. Así es. En un rato vamos a saber cuáles son esos tres ingresos que ocupan el puesto número 21, 22 y 23. Esto será en cuestión de minutos, porque antes seguimos en el ranking. Nos vamos al puesto número 18. Puesto número 18, donde también hablamos de descensos de esta semana. Canción que desciende 8 lugares en el ranking. La semana pasada era el puesto número 10, estaba entre los 10 más votados de estas 40. Hoy, puesto número 18. Estoy hablando de Sebastián Yatra, My Towers, y juntos nos hacen pareja del año. Puesto número 18. Tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día. Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo. Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo. Con ella capela me da con introducirlo. Navaja doble filo. Yo los ignoraba, simplemente todo ahora quedó en la nada. Se lo hacía y a los ojos la miraba. Yo nunca creía que el amor cegaba. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente como dice la canción. Que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo y llorando de pena. Que no vea mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo y llorando de pena. Que no vea mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Quedo a capela. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías. Yo tenía otra melodía. Maldita monotonía, fue culpa tuya o fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con celos, tú aprendiste a no ser mía. Solo queda ser sincero, yo te quiero todavía. Sonaba Sebastián Yatra junto a My Towers, haciendo pareja del año en el puesto 18. Despierto en la noche. Suena esa voz inconfundible. Sin nada que decir. Juanes. Bailemos en la oscuridad. Canción que la semana pasada se ubicaba en zona muy complicada, puesto número 40 al fondo del ranking, y lamentablemente los votos esta semana no fueron suficientes para Juanes, y hoy Juanes está abandonando el ranking. Out. No prende el fuego. Tranqui, igual a no desesperar si te gusta la música de Juanes, apenas saque una nueva canción, lo vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar aquí al ranking de la radio. Y bailemos aquí en la oscuridad. Hermosa canción esta de Juanes. Bailemos en la oscuridad. Lamentablemente los votos no fueron suficientes. Y hablando justamente de nominar, vamos a nominar. Sí, vamos a hablar de nominados. Primer nominado que vamos a tener el día de hoy. 6 nominados te vamos a presentar todas las semanas. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Primer nominado lo vamos a nominar a Chano. A Chano, sí, el ex Tambiónica, que saca esta canción, se llama Mecha. Escuchala si te gusta votarla. Te recuerdo que vamos a tener 6 nominados en el día de hoy. Desde el lunes vas a poder votar. Ahora no puedes votar. De lunes a viernes registras tu voto. Lunes a viernes en las20másvotadas.com. Primer nominado entonces, Chano nos hace Mecha. Cuando nada habite tu mejor lugar, ni los pensamientos para no pensar, porque estás más sola que la soledad y vivís mil vidas, detestas los sueños que soñás. No dudes de mí, no llores, Mecha. Vamos por ahí, Mecha, Mecha. Todo lo que hice en esta vida para estar con ella. Iba con su rumbo y una estrella. Todo lo que pude haber podido por estar con ella. Mecha, Mecha. Capaz que no te acuerdes lo de anoche y no te interesa. Eras un verano con estrellas. Todo lo que pude haber podido por estar con ella. Mecha, Mecha. La manera dulce de lo natural. Y tus mezclas raras y tu carnaval. Amiga, nos rodea un laberinto vertical. Hay tanta soledad como en la luna y tu lunar. Y desapareces cuando acabamos de empezar. La cosa más hermosa de la historia universal. Mecha, Mecha. Todo lo que hice en esta vida para estar con ella. Iba con su rumbo y una estrella. Todo lo que pude haber podido por estar con ella. Mecha, Mecha. Capaz que no te acuerdes lo de anoche y no te interesa. Eras un verano y una estrella. Y todo lo que pude haber podido por estar con ella. Mecha, Mecha. Capaz que no te acuerdes lo de anoche y no te interesa. Verano con estrellas y todo lo que pude haber podido por estar con Mecha. Mecha, Mecha.